Quiero enseñar algo específico que tiene que ver con nuestra familia, ¿ya? Para de repente evitar un poco de confusión y cosas así. De vez en cuando tenemos que hacer una reunión familiar para que todos estemos dentro de la misma hoja, por decir, ¿no? Ok, mañana a las 9, entonces. Y como digo, si no pueden quedarse todo el tiempo, por favor, les pido que vengan mañana una hora por lo menos, ¿ya? Salmo 95, Salmo 95. Estudiamos Salmo 95 la semana pasada, pero en una forma muy breve. Y quiero comenzar con el Salmo 95 porque Salmos 95 al 100, estos salmos tienen algo en común. Bueno, varias cosas, ¿no? Y estamos en el cuarto libro de los Salmos. Sabemos que hay cinco libros de los Salmos, ¿no? Y sabemos que estos salmos en el cuarto libro han sido compilados en el cautiverio en Babilonia, en ese tiempo, ¿no? En momentos difíciles, en momentos cuando los judíos están en la esclavitud en Babilonia. Y vemos que Salmo 95, versículo 1, dice: Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Salmo 96, versículo 1, dice: Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra. Y Salmo 97, versículo 1, el Señor es rey. Regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas. Salmo 98, versículo 1, canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. Salmo 99, versículo 1, el Señor es rey. Que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines, que se estremezca la tierra. Grande es el Señor, versículo 2, en Sión, excelso sobre todos sus pueblos. Salmo 100, versículo 1. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Versículo 2. Adoren al Señor con regocijo. Entonces vemos que todos estos salmos comienzan con una exhortación de cantar o alabar a Dios, ¿no? Y como hemos dicho, estos salmos no necesariamente fueron escritos en ese tiempo del cautiverio, pero sí pusieron estos salmos en el libro, en un libro de salmos en ese tiempo de Babilonia, ¿no? Cuando el pueblo de Dios estaba ahí. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y en la madrugada, en vez de quejarse, en vez de dormir, ¿qué hacían? Cantaban, ¿no? También, no sé si ha sido acá, igual acá en el Perú, pero yo sé que en los Estados Unidos, los esclavos, en ese tiempo de la esclavitud, cantaban mucho cuando estaban trabajando. De repente han visto esta serie de programas Raíces. Y vimos cómo cantaban siempre, ¿no? Y es cierto, y muchas veces cantaban ellos acerca de su Dios, acerca de Dios, a veces acerca del cielo y cosas así para no fijarse en los problemas cotidianos, ¿no? Entonces también en nuestro caso, cuando estamos mal, cuando estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo de aflicción, es bueno alabar a Dios. Es bueno cantar, ¿no? Y recordar quién es nuestro Señor. Estos salmos nos exhortan realmente en cuanto a la alabanza de nuestro Dios. Hay otras cosas que tienen en común también estos salmos, y vamos a verlo después. Aprendemos en Salmo 95 algo acerca de la alabanza. ¿Cómo debemos que alabar a Dios? Salmo 95, versículo 1, vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Entonces, cuando estamos cantando, debe ser con júbilo. Es importante, ¿no? Porque así vamos cambiando, así nuestra perspectiva cambia, ¿no? Y dice acá, en versículo 1 de Salmo 96, canten al Señor un cántico nuevo. Me encantó realmente esa noche cuando cantamos o hicimos esa reunión especial cuando Margot recitó un poema y también cantó una canción. Y luego varias personas también cantaron sus canciones que habían compuestas al Señor. Paul fue uno, ¿no? Y yo quiero animarlos a ustedes que toquen música, pero a Dios que les dé canciones nuevas para el Señor. A mí me encantan los himnos, porque en los himnos vemos teología mayormente muy buena. Y voy a decir la verdad, en que muchos de ustedes son nuevos en la fe, de repente no conocen muchos himnos, nunca han escuchado muchos himnos. Y entonces también quiero animar a los músicos a aprender himnos para cantar en nuestra iglesia. La Biblia dice que debemos que cantar himnos también. Cristo, en la noche que celebró la Santa Cena con sus apóstoles, dice que después de haber cenado, cantaron un himno y salieron, ¿no? Pero el asunto es que normalmente los himnos se tratan con lo que Dios ha hecho en el tiempo del autor del himno. Y es bueno. Pero también sería bueno, como hemos dicho, escribir canciones nuevas al Señor para demostrar lo que Dios ha hecho en nuestro tiempo, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y sabemos que estos himnos que estamos cantando hoy día en muchas iglesias, antes eran canciones nuevas, ¿no? Martín Lutero, por ejemplo, una vez dijo, ¿por qué el diablo tiene toda la música buena? Y Martín Lutero se puso a cantar o escribir canciones nuevas con las melodías y los ritmos de su tiempo. También el fundador de una iglesia, un grupo que se llama el Ejército de Salvación, ¿qué hacía él? Antes en las iglesias solamente cantaban y alababan a Dios con órganos y pianos. ¿Y qué hizo él? Fue el primero en usar trompetas y otros instrumentos así para alabar a Dios y también para predicar la palabra. ¿Y qué hacía él? En vez de escribir una melodía nueva, cogía las melodías conocidas del mundo y cambiaba la letra. Y así muchas veces los borrachos estaban en la calle y escuchaban el ritmo y escuchaban la melodía y se pusieron a cantar y de repente, no, no, no, no sé qué están cantando. Y escucharon muchas veces la letra distinta y muchos borrachos, por ejemplo, conocieron a Cristo así. Claro que en su época, el fundador del Ejército de la Salvación, que se llamaba William Booth, un inglés, los otros pastores de su época decían que esa música que ellos cantaban, que ellos tocaban, era música del diablo. Pero muchos conocieron a Cristo así. Algo que Dios hizo como algo nuevo en su tiempo de estos hombres, ¿no? Y siempre cuando hay un movimiento de Dios en la historia de la iglesia, también acompañando la buena enseñanza de la palabra de Dios, también vemos que Dios comenzó a obrar en cuanto a la música. Entonces, los músicos también son muy importantes cuando pensamos en un avivamiento en las iglesias, ¿no? Entonces tenemos que cantar a Dios con júbilo, aclamando a nuestra roca, que es Cristo, nuestra salvación, ¿no? Qué bueno que Dios es nuestra roca, que es algo firme, constante, algo que no se puede mover, ¿no? Se me escapa la palabra ahorita. Iba a decir, bueno, de repente no es tan importante. Iba a decir, esa cosa que usan los niños para moldear, para cambiar, que cambia la forma. Plastilina, gracias. No sé por qué no me acordé de la palabra. Qué bueno que no dice acá, aclamemos a la plastilina de nuestra salvación. ¿no? Qué bueno que Dios es nuestra roca, ¿no? Ok. Entonces, versículo 1. Tenemos que clamar a Dios o alabar a Dios con cánticos, ¿no? Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémoslo con cánticos. Como hemos dicho la semana pasada, ¿no? Dar gracias es muy importante en nuestra vida. En Romanos 1 vemos que la gente se puso mal. ¿Por qué? Porque en el principio, la primera cosa es que no daban gracias a Dios. ¿Diste gracias a Dios hoy día? Tengo que decir la verdad, yo estaba muy contento porque estaba angustiado hoy día. Y hice algo que casi nunca hago. Hago esto, he hecho esto en 6 años de estar en el Perú, de repente 2 veces. Llamé a mi pastor en los Estados Unidos, pero no estaba. Pero su esposa, Elizabeth, algunos de ustedes la conocieron, contestó el teléfono y yo digo, hola, te habla Brian. Me dice, ay, qué bueno, justo estaba comenzando a orar y iba a orar dando gracias a Dios por las personas que son una bendición en mi vida. Y ustedes, Betty y tú, están en la lista. ¿Así? Entonces, su acción de gracia también me animó a mí. Eso que pasa con nosotros, ¿no? Si tú te encuentras con un cristiano que siempre se pone así, gloria a Dios, si yo soy cristiano, no te da ganas de buscar a esta persona, ¿no? Pero cuando te encuentras con el cristiano que siempre está dando gracias, esta persona te anima, ¿no? Yo tengo que poner en práctica lo que vemos en este versículo 2. Tengo que aprender a dar gracias a Dios más, ¿no? Versículo 3. Porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. ¿Hay otros dioses? Sí. No son dioses de verdad, pero todo el mundo tiene su Dios, ¿no? Ok. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra firme. Interesante porque aquí vemos que nuestro Dios no solamente es el Dios de la montaña, sino del valle también. En el libro de Jueces, por ejemplo, vemos que el enemigo atacó al pueblo de Dios y el pueblo de Dios le ganó. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, es que su Dios es el Dios de la montaña. Mejor atacarlos en el valle. Y Dios dijo, ya, hijos míos, quiero que salgan al valle y vamos a enseñarles una lección a este otro pueblo. Y así aprendieron que nuestro Dios no solamente es el Dios de la montaña, sino del valle también, que para nosotros tiene una lección espiritual, ¿no? Cuando estás en la montaña, cuando estás emocionalmente y espiritualmente bien, Dios es tu Dios. Pero también cuando estás en el valle, normalmente ahí encontramos la sombra, Dios también es el Dios de esta experiencia, ¿no? Otra cosa es que nunca he visto, claro que tampoco no he conversado con una vaca, pero iba a decir que nunca he visto una vaca que me decía, quiero subir a esta montaña, yo quiero subir. ¿Por qué ya? No, para hacerlo nomás. No, las vacas no piensan así, los animales no piensan así, pero el hombre sí. Cada vez cuando vamos a cantar con la gente y vemos, yo señalo hacia las ruinas que están más arriba todavía, casi siempre la gente me dice, ¿podemos subir? ¿Queremos subir? Y muchas veces, yo también, bueno, yo también quiero subir, pero muchas veces me quedo pensando, ¿qué hay dentro del hombre que le hace querer subir a una montaña, ¿no? Y también vemos que a muchas personas que les gusta bucear también, ¿no? Hay muchas personas que quieren subir hasta la cima de la montaña y también bucear hasta lo más profundo que hay, en el río, en el lago, en el mar, porque así somos, ¿no? Y nuestro Dios dice que Él es el Dios de nosotros así también. buscamos una experiencia subiendo la montaña o también tratando de bucear hasta la profundidad del agua. Y lo más bacán es estar en estas experiencias con Dios. Si subes a la montaña, Dios está ahí. Cuando estás buceando también, Dios está ahí. Claro que es un poco difícil aquí en Lima porque el agua no permite a la persona ver mucho, ¿no? Pero en Miami, donde el agua está muy claro, hasta que uno puede ver hasta, no sé, dependiendo del día, por lo menos 5 metros de profundidad, tú ves cl todo clarito, ves a los pececitos. He nadado yo con tiburones, con barracudas, con rayos, o rayas, con rayos, con rayas. Es impresionante, ¿no? Y ver cómo es nuestro Dios, la naturaleza, es impresionante, ¿no? Dios sabe lo que está pasando con cada pececito en el mar ahorita. Dios sabe lo que está pasando con cada pajarito que está en la montaña ahorita, ¿no? Y cuando pensamos en eso, vemos lo que dice el versículo 6. Vengan, postrémonos, reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Aquí ya estamos hablando de la segunda parte que no es alabanza, sino adoración, ¿no? Nos ponemos a adorar a Dios sabiendo que Él es tan grande y sabiendo lo que dice la parte que viene después, porque Él es nuestro Dios. Aquí vamos a ver tres cosas acerca de Dios. Número uno, que es nuestro Dios. Luego dice, y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. ¿Ya? Entonces vemos que primero, me olvidé de esta parte, que Dios es el Señor, nuestro Hacedor, en versículo 6, la última parte, ¿no? Es el Señor. Número dos, que Dios es nuestro Dios. Y número tres, que Dios es nuestro pastor. Tres cosas importantes. Se podría predicar una prédica con cada uno, ¿no? Que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro, por decir, nuestro creador, y que Dios es nuestro pastor. Y como dice acá, si ustedes oyen hoy su voz, hasta allí nomás. Increíble, ¿no? Porque con los otros dioses no se puede escuchar su voz. Para los hombres que tienen a su auto como su Dios, el auto no habla. ¿No? Si vamos al parque aquí donde está la Virgen, veo a muchas personas que le hablan a ella, pero nunca he escuchado a la Virgen contestando. ¿No? Pero nuestro Dios sí nos habla. La pregunta es, si escuchaste la voz de Dios hoy día, ¿escuchaste su voz? Normalmente escuchamos su voz a través de su palabra, ¿no? También escuchamos su voz a través de los pastores, etcétera. Escuchamos su voz a través de las circunstancias, ¿no? Escuché hoy día, estaba escuchando una prédica de un pastor que tiene un hombre en su iglesia que recién estaba comenzando la fe. Y este pastor tiene su programa en la radio. Y dice, el hombre le dice un día, le dice, pastor, hace unas semanas salí de mi casa y pensé en hacer algo pecaminoso, algo feo, realmente. Y subí en mi auto, comencé a manejar y prendí la radio y me olvidé de que la radio estaba prendida a la emisora cristiana. Y la primera cosa que escucho en la radio es tu voz, pastor, diciendo, ¿a dónde vas? Entonces a veces Dios también nos habla a través del radio. Qué bacán, ¿no? Pero el asunto es escuchar su voz a través de la palabra. Un pastor también le preguntó a Billy Graham, el predicador famoso, ¿no? Le preguntó si escucha la voz de Dios. Y Billy Graham contestó así: creo que lo he escuchado una vez. Estaba caminando tempranito en la mañana con mis perros y creo que Dios me habló una vez. Entonces, si tú estás esperando una experiencia en la cual se cae un rayo del cielo, ¿no? O hay una luz tremenda en tu cuarto en la noche, no necesariamente es así. Dios nos habla a través de cosas simples a veces, ¿no? Un pastor en la radio, una frase que lees en la Biblia. Ahora, cuando hablamos de Dios y su forma de hablarnos, es importante recordar lo que dice Santiago 3, 17. Santiago 3, 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esta noche, más que todo, quiero enfatizar la parte donde dice que la sabiduría de Dios es pura y pacífica. En otras palabras, llena de paz. Si quieres saber si Dios te está hablando, si tienes o si estás con una paz, cuando tienes que tomar una decisión, es una buena señal. No es la única señal, pero es una buena señal. Pero si tienes que tomar una decisión y no tienes paz como cristiano, mejor esperar. Claro que siempre tomamos decisiones según lo que dice la palabra, ¿no? Hay personas que están pecando y están con paz. Eso no quiere decir que está bien. Como este hombre en los Estados Unidos que mató y comió a 17 personas. Niños. Era un hombre raro, obviamente, ¿no? Y luego, antes de morirse, porque lo pusieron en esta silla eléctrica, pero antes de morir, conoció a Cristo. Y le entrevistó un cristiano que es bien conocido en los Estados Unidos y le preguntó si en algún momento, cuando cometía esas cosas tan feas, sintió vergüenza o arrepentimiento o si estaba sin paz y dijo, no, en ningún momento. Que siempre cuando mataba a esos jóvenes y niños y los comía, que estaba con paz. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña de que la conciencia es como la piel. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando en la primera vez cometemos un pecado y decimos, ay, me duele, estoy incómodo, pero yo voy a seguir. ¿Qué pasa? Es como si estuviéramos poniendo una cosa caliente como una plancha encima de la piel. La primera vez, ay, te quema, sientes el dolor, ¿no? Pero si tú sigues todos los días poniendo la plancha así, pasando el tiempo, no te pasa nada. Te acostumbras, ¿no? Y es más o menos así con el pecado. Y por eso digo que siempre cuando hay paz podemos seguir adelante si está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Otra cosa es lo que vemos en Mateo 18, versículo 18. Porque hay momentos cuando tenemos que tomar una decisión y lo que tenemos que hacer no está en la palabra de Dios, ¿no? Y en estos momentos tenemos que orar. Pero Mateo 18, versículo 18, dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Muchas veces la gente en las iglesias toma este versículo como si fuera algo en contra de los demonios. Entonces, cuando hay un hombre que come demasiado, es porque tiene un demonio, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Hacen una reunión y aten al demonio el demonio glotón, ¿no? No sé. Ok. Y ahí están. Y normalmente lo hacen así. ¿No? Y se ponen, ¿no? Con su cara. Y a veces gritan, ¿no? Porque ellos no escuchan si no gritamos. Y entonces dicen que están atando al demonio, ¿no? Pero es porque no saben el trasfondo de este versículo. El trasfondo de este versículo es que en esta época, las escribas, que eran los expertos en la ley, como los fariseos, pero otro grupo, andaban en la calle con llaves. Y estas llaves no eran para abrir una puerta, sino a veces la gente, si tenía una inquietud, si quería saber si algo estaba bien o no, se acercaban al escriba y comenzaban a preguntarle: estoy pensando en hacer tal cosa. Hay una ley en la Biblia que está en contra de eso. Y la escriba, o el escriba, entonces decía: no, está bien. Y en una forma simbólica, demostraba a la persona una llave. Y cuando si, no, si estaba bien lo que la persona quería hacer. Y habían dos opciones. Cuando la Biblia mandaba a la persona a hacer algo obligatorio, no le daba la llave en la mano. Pero cuando era una cosa opcional o personal, entregaba a la persona una llave como símbolo, ¿no? Y es igual hoy día con nosotros, ¿no? No hay ningún versículo en la Biblia que dice que no debemos ir al cine, ¿no? Es algo entre tú y Dios. Hay cristianos que dicen, o pastores que dicen desde el púlpito: los cristianos nunca deben ir al cine, es un sitio mundano. Y predican así desde el púlpito, ¿no? Pero la Biblia no dice así. Claro que la Biblia nos enseña de que debemos que pensar en las cosas puras, las cosas limpias, las cosas edificantes. Entonces depende de ti y de repente la película también, ¿no? Como yo les expliqué hace unas semanas, me arrepiento por haber ido con mis hijos a esta película del tiburón hispano, como, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. De Disney, porque era una propaganda horrible, ¿no? Parecía una película sana, pero así no es, ¿no? Pero es entre tú y Dios. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que no puedes ir al cine. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que la mujer tiene que tener su falda hasta ¿dónde? ¿No? No hay ningún versículo en la Biblia que dice: ¿cuántas chelas puedes tomar? Depende, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, para entender este versículo, Mateo 18, 18 mejor, sabemos que eso tiene que ver con lo que hacemos con nuestra vida, con Cristo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nos ata, mejor no hacerlo. Pero si hay algo que nos va a librar un poco más, mejor hacerlo. Ok, regresando a Salmo 95. Dice versículo 8. Bueno, comenzando con la segunda parte de versículo 7 de nuevo. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto. Ya hablamos de este versículo el día jueves pasado, pero basta decir que versículo 10 que sigue es increíble. 40 años estuve enojado con aquella generación. Realmente me quedé pensando en este versículo hoy día, más que todo. ¿Por qué? Porque yo, como padre, a veces veo que mis hijos están haciendo algo que no está bien. Pero también quiero que ellos aprendan. Y por eso a veces les permito hacer algo que de repente no está bien para que aprendan. Claro que no voy a permitirles echar la mano en el horno, ni nada así. Pero el asunto es que es igual con ustedes, por ejemplo. A veces como pastor veo que están haciendo cosas que no están bien. Y a veces, como Amy puede testificar, porque me pasó a mí hoy día, hasta me enojo. Porque veo que a veces hacemos cosas que no están bien. Y ver que Dios se quedó enojado con su pueblo 40 años. Uf. Pobrecito Dios. Porque yo estaba enojado, no sé, de repente 15 minutos esta mañana, media hora, no tanto. Y es una sensación horrible. Pero Dios, con tanta paciencia, 40 años, enojado, pero sin hacer nada. ¿No? Hay que alabar a Dios. Porque es igual con nosotros, ¿no? 40 años enojados. Y dije, son un pueblo mal encaminado y no, que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es tan importante entrar en el reposo del Señor. ¿Qué quiere decir? Número uno, confiar en Él. Tener la fe en Dios. Saber que Él está todavía gobernando. Que Él es el Señor, como hemos visto, ¿no? Muchas veces cometemos errores o pecados porque no hemos entrado en el reposo del Señor. La Biblia dice que el reposo del Señor no es para Él, sino es para nosotros. Si hablamos del día de reposo, ¿qué es lo que dijo Cristo? El día de reposo es para el hombre, no para Dios. Entonces nos conviene descansar en Cristo, confiar en Él. ¿No? Ok, Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Tributen al Señor, pueblos todos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios, póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario, tiemble delante del Señor, delante de Él toda la tierra. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra. Brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos. Canten jubilosos todos los árboles del bosque. Canten delante del Señor que ya viene. Viene ya para juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Hemos visto en Salmo 95 que es una forma de alabar a Dios es con cánticos. Alabando al Señor, ¿no? Otra cosa que vemos aquí es otra forma de alabar a Dios es testificando de Él, hablando con la gente acerca de Él, cómo es Él, que viene pronto, quién es el Señor, ¿no? Cuando no estamos haciendo la obra del Señor, cuando no estamos predicando o compartiendo su palabra con los demás, nos quedamos un poco deprimidos, nos quedamos un poco sin propósito. Es bueno descansar por un tiempo, pero no tanto, ¿no? Me acuerdo lo que pasó con David, que siempre salía con los ejércitos y siempre luchaba. Pero un día dijo, no, esta vez yo me quedo. Y justo en esa oportunidad salió de noche, estaba caminando encima de la azotea y vio a la chica, Bezabé. Y ahí comenzó el problema. ¿Por qué? Porque no salió con el ejército, ¿no? Cuando estás deprimido, cuando estás mal, como cristiano, es bueno compartir tu fe. Y así podrás ver que realmente tú estás muy bien. Y es que la otra gente está mal, ¿no? Y en un buen sentido compartimos. No es que juzgamos a la persona, sino vemos su situación. Y así también apreciamos nuestro Dios, ¿no? Ok. Dice versículo 3, proclaman su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y dice versículo 5, todos los días, no, todos los dioses de las naciones no son nada, ¿no? No deben temer si no saben mucho todavía de la Biblia. Porque Dios pondrá sus palabras en tu boca. Si tú tienes 3 meses aquí, sabes lo suficiente para compartir algo con los demás. De repente no sabrás todo, de repente la persona te va a preguntar algo y no sabrás cómo contestar, pero eso está bien. ¿Por qué? Porque puedes decir, yo no sé, pero de repente mi pastor sabe y entonces yo te invito a la iglesia. Y así podrás hacer tu pregunta. O podrías decir, no sé, pero yo voy a averiguar, yo te voy a decir cómo es, ¿no? Y muchas veces vas a ver que aunque no supiste la respuesta cuando la persona comenzó a preguntarte, abres la boca y Dios te da la respuesta. Y tú también te quedas maravillado. Esta es la respuesta. Qué bacán, ¿no? Qué lindo. Es bueno testificar acerca de Cristo. Y lo que pasa cuando lo hacemos es que Dios también está siendo glorificado en nuestra vida y también la gente así lo va conociendo, ¿no? Versículos 11 al 13 de este salmo también son importantes porque aquí vemos que los cielos glorifican o testifican de Cristo. Vemos que el mar también lo hace o lo hará. Este salmo, en la segunda parte y la última parte, mayormente tiene que ver con el milenio, creo yo. Vemos en Romanos capítulo 8, mejor buscarlo. En Romanos 8, comenzando con versículo 18, vemos algo muy interesante acerca del mundo de hoy día y el efecto que ha tenido el pecado en el mundo. Romanos 8, 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Yo creo que en el paraíso con Adán y Eva, el mundo era muy distinto, ¿no? Yo no sé si estamos leyendo poesía en Salmo 96 o si estamos leyendo profecía. Yo no creo que los árboles literalmente van a palmar. Pero sí creo que los árboles, igual que el resto de la creación, está clamando a Dios. La creación está frustrada por el pecado. Y yo creo que, en cierta forma, sabiendo que nuestro Dios es tan creativo, yo creo que en el milenio van a haber conciertos que van a incluir también los árboles, el mar, de repente hasta las estrellas, quién sabe. ¿Quién sabe si las estrellas van a danzar? ¿No? Pero va a ser bonito, porque yo sé que Dios tiene un buen equipo de sonido, ¿no? Hoy día, y muchas veces cuando estamos aquí como iglesia chiquita, se nota, ¿no? Que hay personas que tienen ritmo y otras personas que no. Porque todos estamos así, y siempre hay unas personas que cuando estamos así, las otras personas. ¿No? Por eso nunca encuentren panderetas así en las sillas. Porque siempre la persona que agarra la pandereta es la persona que no tiene ritmo. ¿No? Sí, ¿no? También. Pero en el milenio, yo creo que Dios va a darnos unos conciertos, pero impresionantes. Y todas las voces afinadas también. ¿No? Qué bueno será. Vamos a ver. ¿No? Ok, Salmo 97. El Señor es rey. Regocíjese la tierra. Alégrense las costas más remotas. Oscuros nubarrones lo rodean. La rectitud y la justicia son la base de su trono. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. Sus relámpagos iluminan el mundo. Al verlos, la tierra se estremece. Ante el Señor, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Hemos hablado de este tema varias veces, pero hay personas que dicen, yo no quiero conocer a un Dios que mandaría a una persona al infierno que nunca jamás ha escuchado el nombre de Jesucristo. Yo no creo en un Dios así. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? Que si hay una persona que quiere conocer a Dios, Dios hará todo lo necesario para alcanzar a esta persona. Inclusive, vemos en este salmo que la tierra también proclama la gloria de Dios, ¿no? También vemos que el fuego, como dice el versículo 6, va delante de ella y consume a los adversarios que la rodean. Hay esas personas que dicen, yo creo que el infierno y el cielo están acá. Según lo que tú haces, según lo que pasa en tu vida, el infierno y el cielo están acá. Bueno, por un lado, es cierto. ¿En qué sentido? Para aquellas personas que han conocido a Cristo, la vida eterna comienza ya. ¿No? Juan 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero lo que estamos experimentando ahorita es nada más que la entrada. O experimentes la entrada del cielo o la entrada al infierno, ¿no? Algunas personas dicen, no, no hay un infierno. Un lugar donde hay un lago de fuego, ¿cómo es eso? Bueno, así dice la Biblia. Y para mí es un poco difícil escuchar a una persona que nunca ha ido o nunca ha visto decir que no hay. ¿No? Prefiero confiar en aquel Dios que ha estado en todo lugar, que ha hecho todo. ¿No? Confío más en él. Porque es un poco difícil escuchar a la persona que de repente podría decir, me han hablado de un país que se llama la China. Pero yo nunca lo he visto, entonces creo que no hay. ¿Cómo sabes? Si nunca he ido, ¿no? Si nunca ha investigado, ¿no? Ok. Versículo 5 de este salmo, donde dice, ante el Señor dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. Creo que este versículo también tiene que ver con el Éxodo. Cuando el pueblo de Dios estaba allí en el monte Sinaí y esperando los mandamientos de Dios, ¿y qué pasó? Dios comenzó a bajar en una forma que no entendemos exactamente, y hubo un terremoto, hubo fuego, ¿no? Y el pueblo se quedó asustado. Y dijo este, no, no, no, no queremos, no queremos. Mejor este Moisés, queremos que tú subas y nosotros vamos a hacer todo lo que Dios nos manda. Porque el pueblo estaba asustado, ¿no? Entonces Dios tiene bastante poder. El versículo 10 también es importante porque dice, el Señor ama a los que odian el mal. Me olvidé unos versículos, ¿no? Versículo 7. Sean avergonzados todos sus idólatras, los que se jactan de sus ídolos inútiles. Póstrense ante él todos sus dioses. Señor, por causa de tus juicios, Sión escucha esto y se alegra. Y las ciudades de Judá se regocijan. Porque tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra. Tú estás muy por encima de todos los dioses. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. Es imposible decir que realmente amas a Dios si no odias el mal. Por eso el cristiano sí debe tener un poco de odio en su corazón. No odiamos a las personas, pero sí odiamos el mal. ¿No? La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor ustedes los justos y alaben su santo nombre. Interesante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que nuestra alegría debe estar en el Señor, no en las cosas de la vida, no en los ministerios que hacemos, no en nuestros hijos, ni nuestras parejas, sino en el Señor. Como yo no sé por qué voy a decir esto, pero siempre, como yo siempre lo digo, si tú piensas en casarte porque estás mal o no estás contento como persona y tú piensas que esta persona te va a dar alegría, estás pero muy equivocado. Ninguna persona te puede dar alegría, solo Dios. Porque si tú te casas pensando que Él te va a dar alegría, Él es un hombre, no más. Ella es una mujer, no más. Tiene los mismos problemas que tienes tú. Pero cuando hay dos personas que ya están contentos, ya están con esa alegría en el Señor, en vez de juntar dos problemas debajo de un techo y esperar una bomba, estamos viendo dos personas juntas que ya están contentos. Y entonces la alegría se multiplica. Claro que después de muchas pruebas, discusiones y cosas así, ¿no? Porque el matrimonio en sí es un poco difícil. Porque si tú piensas que eres una persona buena, que no eres egoísta y eres soltera, espera hasta que te cases. Porque lo bueno, Dios va aumentando. Pero también Dios utiliza la pareja para quitarte esas cosas como el egoísmo. Y cuando vienen los hijos, más todavía, ¿no? Ok. Salmo 98. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo, ha alcanzado la victoria. Cuando veo a ustedes esta noche, sabiendo un poco de las historias de algunos de ustedes, sus testimonios, Dios ha hecho maravillas. ¿No? Me acuerdo que hace un año y medio más o menos llegó un hombre aquí a la puerta una noche con una cara así. Brian, tengo que hablar contigo. No sé qué me está pasando. Fue Javier. Y Javier me contó lo que le estaba pasando y yo le digo, bueno, creo que Javier, creo que lo que ha pasado es que tú has conocido a Cristo. ¿Es si es? Ah, ya. Ay, gracias, Brian. ¿Y cómo ha cambiado Javier? No, no es un ángel todavía, según Rosita. Pero qué bueno ver el cambio y ver cómo Javier ha llegado a ser el cachorrito de la iglesia, ¿no? En el buen sentido. Ay, qué lindo. Ok, Dios ha hecho maravillas, ¿no? Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. ¿Por qué dice acá su diestra? Se refiere a... ¿Ah? Su diestra. No escucho. ¿Quién está contestando? Cristo, por supuesto. Cristo es la diestra del Padre, ¿no? Sí. Su santo brazo ha alcanzado la victoria. Hemos comentado eso antes también, ¿no? Que con los dedos Dios hizo los universos, los galaxias y todo eso. Pero con su brazo nos salvó. Ok. El Señor ha hecho gala de su triunfo, ha mostrado su justicia a las naciones, se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa, al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos sus montes. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar la tierra. Y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Qué bueno saberlo, ¿no? Que va a juzgar con equidad. Y con eso vamos a tomar un poco de café y luego terminaremos con Salmos 99 hasta Salmo 101, ¿ya? Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, por el café. Gracias por la coinonía. Señor, hay mucha gente que no ha venido esta noche. De repente algunos están enfermos. Te pedimos por ellos. Te pedimos por Brad, porque sí está enfermo. Algunos están de viaje, un buen número, Señor. Te pedimos por Oninza y Álvaro, que están en Pujalpa. Te pedimos por Marta. Te pedimos por Marisa, Sally y no sé quién más, que se han ido a Ica. Te pedimos por Marisa Córdoba, que está en Argentina, para que la cuides también. Y todas las personas que no han venido, algunos están trabajando también, Señor. Te pedimos por el médico. Gracias porque le has dado unos cachuditos en estas noches, Señor. Queremos que tú estés con él. Y gracias por amarnos tanto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 99. Hay dos formas de ver versículo 1 según la traducción que estás leyendo. Salmo 99, versículo 1 en la Reina Valera dice: Jehová reina, temblarán los pueblos y él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y en la NBI dice: El Señor es rey, que tiemblen las naciones, él tiene su trono entre querubines, que estremezca la tierra. Yo pienso que las dos versiones tienen razón. ¿En qué sentido? Número uno, si quiere decir que Dios está sentado sobre los querubines, está demostrando el hecho de que Dios es más, que es sublime, ¿no? Que Dios está encima de los querubines. Y si vemos lo que dice Salmo 99, versículo 1 en la NBI, la idea también es igual. ¿En qué sentido? Dice, él tiene su trono entre querubines. ¿Por qué es igual? Si una versión dice sobre y otra versión dice entre. Porque entre nos hace recordar el arca del pacto. Cuando en ese arca del pacto habían tres cosas, ¿no? La vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos. Tres señales, tres recuerdos de rebeldía del pueblo de Dios. Y encima de esas tres cosas, el propiciatorio, que nos habla del perdón de Dios, nos habla de la sangre de Jesucristo derramada por nosotros, ¿no? Y encima, o a los dos lados, mejor dicho, del arca del pacto, vemos los dos querubines en el Antiguo Testamento, primero en el tabernáculo y luego en el templo, ¿no? Y también vemos en la resurrección de Cristo que en la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús, cuando se resucita, vemos que hay dos ángeles ahí en la resurrección. Entonces vemos ahí la victoria de Cristo, vemos que Él está encima de todo, pero también vemos que Él está entre los querubines en el sentido de la victoria, ¿no? Entonces por eso no es tan importante si vemos que dice sobre los querubines o entre, porque es el mismo sentir, es la misma idea, ¿no? Vemos a Cristo glorificado, vemos a Cristo resucitado de entre los muertos, ¿no? Versículo 2. Grande es el Señor en Sion, excelso sobre todos sus pueblos. Sea alabado su nombre grandioso e imponente. Él es santo. Es importante recordarlo, ¿no? Que Él es santo. Que quiere decir, en otras palabras, íntegro, completo. No le falta nada. No necesita a nadie ni a nada, ¿no? Que Él está encima de todas esas cosas, ¿no? Y que esta palabra santo es un resumen de todos los otros atributos de Dios. Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Por eso no hay equidad en el mundo hoy día en cuanto a las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la equidad comienza cuando la persona conoce a Cristo. Porque Él es el que hizo la equidad. En el mundo de hoy hay muchas personas que piensan que la equidad quiere decir lo que piensa o lo que ordena la sociedad. Pero vemos que no es así. Hay una equidad que viene o proviene de Dios, ¿no? Y que Dios es el que nos enseña la justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes. Y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron al Señor y Él les respondió. Les habló desde la columna de nube. Cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Me encanta, porque en cada ejemplo aquí vemos hombres pecadores, vemos hombres que fallaron, pero aquí Dios se olvida de sus pecados y dice que cumplieron, ¿no? Por eso algún día también, si seguimos fiel y confiando en la sangre de Jesús, algún día también podremos leer algo así acerca de nosotros. Algún día, aunque ustedes me han conocido y saben que yo soy pecador hasta los huesos, algún día Dios me llamará y dirá, bien hecho, mi siervo fiel, ¿no? Señor y Dios nuestro, tú les re respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, como acabamos de decir, ¿no? Aun cuando castigaste sus rebeliones. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, dice Salmo 100, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Alguien ha dicho que para los cristianos reconocemos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. En cambio, la gente que no conoce a Cristo, desde el día que Dios nos hizo, ha hecho a Dios a su imagen y semejanza de ellos. Lo contrario, ¿no? Pero es tan importante recordar de que Dios nos ha hecho a nosotros y que somos suyos. Que Dios no me hizo a mí para que yo le pidiera todo en una forma egoísta, sino mi vida pertenece a Cristo. Yo debo servirle a Él y no al revés, ¿no? Ok. Qué bueno saber que somos las ovejitas de su prado. Hemos hablado mucho de este concepto, pero siempre es bueno recordarlo. Hoy día me da mucha alegría saber de que yo soy de Cristo nomás, ¿no? A veces apesto como las ovejitas, soy tonto como las ovejas, pero Dios me ama, ¿no? Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Como hemos dicho, ¿no? Si tú quieres entrar en la presencia del Señor, entras por la puerta con acción de gracias. Y luego vemos que si queremos ingresar a los atrios de Cristo, entramos con himnos de alabanza. Dos cosas sumamente importantes si queremos acercarnos a Dios, dando gracias y alabando su nombre. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Muchas veces la gente del mundo se equivoca en cuanto a Dios porque se olvida que Dios es bueno, ¿no? A veces piensan que Dios es un Dios castigador nomás, o que Dios es un Dios que desaprecia a la gente, pero nuestro Dios es bueno. Y su fidelidad permanece para siempre. Salmo 101. Quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantarte salmos. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Interesante porque dice acá en versículo 2. Quiero triunfar en el camino de perfección. Y en versículo 2, la segunda parte, quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. ¿No? Si yo quiero estar bien en público, tengo que estar bien en mi casa. ¿Por qué digo así? Lamentablemente hay muchos cristianos que cuando sus hijos son niños todavía, parecen cristianos muy buenos. Pero mientras que van creciendo sus hijos cuentan otra historia. Ah, sí, cuando mi mamá está en la iglesia es una santa. Ay, cuando mi papá está en la iglesia es un santo. Pero en la casa, es otra cosa. ¿No? Yo lucho con eso. A veces tengo más paciencia con la gente de la iglesia que tengo con mis propios hijos. Y es un temor que tengo yo. ¿Cómo voy a ser un buen testimonio en el futuro? Porque ahorita mis hijos son chiquitos. Pero cuando lleguen a tener cierta edad, de repente van a decir, ah, pero papá, tú dices tal cosa en tu prédica, pero ¿qué haces? ¿No? Veo que algunos están pasando por lo mismo. ¿No? Que mis hijos tengan gracia y paciencia, Señor. ¿No? Pero una cosa es importante, ya hemos hablado un poco de eso esta noche. Cuando estás siendo tentado, ¿qué es lo que debes hacer? Huir de la tentación, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces cuando estoy siendo tentado es importante hacer algo. Orar, alabar a Dios, estudiar la Biblia, o de repente salir y predicar la palabra, ministrar a la gente, ¿no? Yo estaba contándole a Javier esta noche que en los últimos 25, 27 días he leído una gran parte de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, los profetas menores, he leído Mateo, Marcos, Lucas, he leído Romanos y todo el resto de la Biblia hasta casi todo el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Porque soy santo? No. Porque he propuesto en mi corazón no pecar. Entonces ya saben que soy el pastor, es un pecador hasta los huesos. Porque cada vez cuando está siendo tentado, ¿qué hace? Agarra la Biblia y comienza a leer. Por eso estoy leyendo mucho. No es que soy santo, sino que soy pecador. Pero es increíble ver cómo cuando voy leyendo la Biblia en una forma así, Dios me está alimentando, ¿no? Dios me está ayudando. Una cosa que es importante para nosotros es que queremos que nuestra fe crezca, porque es la fe que agrade a Dios, ¿no? Y estaba pensando en los judíos y se acuerdan de Moisés y cómo mandó a los 12 espías a la tierra prometida, a Canaán, ¿no? ¿Y qué pasó? Ingresaron a la tierra y todos dijeron, ay, qué lindo, qué bacán, este sitio es hermoso, es una tierra de leche y miel. Hasta que regresaron cargando uva, que pesaba tanto hasta que dos hombres tenían que cargar una rama de uva nomás. Pero ¿qué más dijeron? Pero hay gigantes. Y estos gigantes nos miran a nosotros como si fuéramos langostas. ¿No? Y por eso se desanimaron y desanimaron al pueblo también. Y Dios mandó a su pueblo quedarse en el desierto. Hasta que falleció toda esa generación de gente incrédula. ¿No? ¿Y qué pasó después? Pasando los años, Moisés manda esta vez a dos espías nomás. Y estos dos hombres se encuentran con una señora, una prostituta, Rahab. Y Rahab les cuenta y les dice, quiero que ustedes me hagan una promesa. Yo no voy a decir nada en cuanto a ustedes. Van a estar seguros acá conmigo. Pero quiero que me hagan un favor. Quiero que me salven a mí también. ¿Por qué? Porque hemos escuchado de lo que Dios ha hecho con ustedes y estamos aterrorizados. Y parece que no, nosotros somos como langostas delante de ustedes. ¿No? Entonces, en el principio los judíos pensaban que eran como langostas cuando realmente fue al revés. ¿Por qué estoy contando eso? Ya no me acuerdo. Ay, ay. El asunto es que cuando vamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos está alimentando siempre, nos está ayudando, ¿no? Y a veces cuando nosotros pensábamos antes que éramos langostas nomás, Dios nos enseña que es al revés, ¿no? Que tenemos la victoria, que tenemos la fuerza en Cristo. Yo no debo temer al hombre si soy cristiano. Yo no debo temer que la persona me dirá que yo soy un loco. Él es el que tiene el problema. Me encantó lo que dijo el pastor George cuando vino. ¿Se acuerdan de eso que los jóvenes que en su iglesia enseñan a los adolescentes? Decir, tú tienes 14 años y estás haciendo el sexo. ¡Qué raro! ¡Qué loco! ¡Qué tonto! En vez de escuchar a la gente, los demás, decir, tú tienes 14 años y eres virgen todavía. ¡Qué tonto! No, nosotros tenemos la razón, ¿no? Por eso necesitamos estar bien alimentados todos en la palabra para evitar la tentación de pensar algo que no sea la verdad, ¿no? Ok, versículo 3. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Pero Brian, antes leímos que es importante predicar la palabra. Y eso es una forma de alabar a Dios. ¿Cómo voy a poder predicar la palabra si no voy a juntarme con gente mala? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos la explicación, ¿no? La Biblia, Pablo nos enseña de que si tuviéramos que evitar todos los pecadores, tendríamos que salir del mundo. Porque todo el mundo es pecador. Pero es muy distinto juntarme como cristiano con personas que dicen que son cristianos, pero viven como el diablo. ¿No? Yo me acuerdo que yo tenía 16 años, en los Estados Unidos normalmente estudiamos hasta los 18 años en secundaria. Tenía 16 y estudiaba yo en un colegio cristiano. Siendo cristiano, a veces me portaba bien, a veces me portaba como un chico de 16 años, ¿no? Haciendo mis travesuras, cosas así, practicando la lucha libre en el pasillo, ¿no? Una vez luchando así, metí el codo en la pared, en que las paredes ahí no son de ladrillos, sino son de esa. Drywall. No, no, no. Tampoco. Sí, no, sí, drywall, sí. Entonces apareció de repente un hueco así en la pared y no dijimos nada. Y no sé cómo, pero el director se enteró de esa historia y de quién lo hizo. Y un día nos llamó a la oficina y ahí estábamos y claro que confesamos lo que habíamos hecho. Y nos mandó a pagar por lo que habíamos hecho. Y nos dijo, entonces ustedes tendrán que trabajar o no sé qué para buscar la plata. ¿Y qué hicimos? Buscamos una botella de Coca-Cola vacía y pusimos ahí para los fondos para reconstruir la pared. Y íbamos por todo el colegio pidiendo limosnas. Y llegamos una semana después a la oficina del director con una botella de Coca-Cola así de 2 litros y medio, más o menos, llena de monedas. Y así pagamos, pero el director se enojó tanto porque dijo, ustedes deberían trabajar por eso. Y dijimos, sí, hemos trabajado duro, pero es que somos inteligentes. Pero el asunto es eso. Me porté así en el colegio cristiano. Pero el año siguiente fui a un colegio del Estado. ¿Y saben qué? En que yo era cristiano y quería ser buen testimonio, cuando yo estaba con los demás que no eran cristianos, me porté de verdad como un santo. De verdad, porque yo quería ser buen testimonio para Cristo. Y a veces es así, ¿no? O por lo menos debe ser así. Entonces, lo que este salmo nos está enseñando es que yo llego a ser como la gente alrededor. Si siempre estoy con los cristianos flojos, yo también voy a ser un cristiano flojo. Como yo siempre también digo, yo me casé con Betty porque Dios en un momento me dio su gracia. Porque yo no soy bueno en la matemática. Para nada. José les puede contar. Yo le mando a José comprar algo y le doy la plata y regrese con el sencillo. Y él me tiene que explicar cuánto le debo y todo eso. O si le debo algo, ¿no? Así, ay, ay, ay, ay. Porque yo estoy mal en estas cosas. Pero increíblemente, estábamos en la universidad. En una clase de matemática, Betty y yo. Y Betty entendía más o menos. Pero yo siempre sacaba 20 en los exámenes. Un milagro. Entonces Betty se dio cuenta y quiso estudiar conmigo. ¿Por qué? Porque tenía razón, ¿no? Si uno quiere estudiar y si quiere lograr algo, no debe buscar a la persona al fondo de la clase que no preste atención y que siempre saca 4. Sino debe buscar a la persona que siempre saca 20, que es el primer puesto en la clase, ¿no? Un milagro. Pero han entendido la lección, ¿no? Si tú quieres ser buen cristiano, tienes que buscar a los cristianos que realmente están bien con el Señor, que tienen ganas de servir, que son los cristianos íntegros en la fe. No debes buscar a los cristianos flojos, ¿no? Ok. Versículo 4. Alejaré de mí toda intención perversa, no tendré cabida en mí la maldad. Aquí vemos el equilibrio, ¿no? Yo tampoco no puedo echar la culpa a los demás cuando yo estoy mal en mi alma, dentro de mí, ¿no? Al que en secreto calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre. Como hemos dicho, ¿no? Si tú escuchas de que un hermano aquí está hablando mal de otro hermano, y todos lo hacemos a veces, yo también lo hago a veces, ¿qué es lo que debemos hacer? No quiero escuchar. No, gracias. O, de repente, algo más práctico, decir, ¿será cierto lo que estás diciendo? Vamos a su casa ahorita. Vamos a hablar con él. Si él tiene ese problema, tenemos que hablar con él ahorita. No, está bien, yo estoy ocupado. ¿No? Así dice la palabra, ¿no? Al de ojos altivos y corazón soberbio, no los soportaré. A veces pensamos que el pecado que hace mucho daño es el pecado obvio, ¿no? El pecado de un pecado sexual, algo así. Pero ¿qué dice la palabra? Uno de los pecados que Dios aborrece es el orgullo. Porque así comienza todo. Si yo soy un hombre orgulloso, no voy a llegar muy allá. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, como estamos diciendo, ¿no? Para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Un buen reto para nosotros, ¿no? Ser hombres y mujeres íntegros en la fe y evitar los cristianos que no son así, ¿no? Un poco difícil, un poco duro. A veces la gente cristiana dirá que somos cristianos medio rayados. Me lo han dicho a mí. Yo siempre he dicho, claro que sí, así soy. Rayado. Pero está bien. Dios me ama, ¿no? Ok. No se olviden de que mañana tenemos la vigilia a las 9, ¿ya? También el día domingo hay que estar orando porque hay algunos que van a...